tengo que olvidarla. Me hace tanto mal, eres la culpable de mi soledad. Con sus mentiras, hoy esta aventura te está acabando. Olvídala, te está matando. Eso, muérete, mamita. Una mar azul, alucinado, alucinado. Noche y día estoy por vos. Alucinado, alucinado. Noche y día estoy por vos.